de los integrantes de Tridente, es también autor y compositor, cantante, guitarrista, eximio, se podría decir, que va a estar siendo parte de una presentación este sábado y, bueno, viene a contarnos del laburo de Tridente. Gracias, Mario. Bienvenido. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para tu audiencia. Y yo te agrego otra más. Dale. El canto une, alegra, cura y consuela. Une, alegra, cura y consuela. No me preguntes quién lo dijo, porque hace tiempo que estoy tratando de averiguar quién lo dijo, pero lo escuché una vez y me encantó. A propósito que vos decías de que la música repara en los momentos reflexivos, que queremos emocionarnos, que queremos celebrar la vida, está siempre presente, ¿no? Está bien, está perfecto, está perfecto. Me encantó ese, ¿cómo lo repetimos? Porque es una, sí, es una fórmula. Es una fórmula. El canto une, alegra, cura y consuela. Tomá. El canto en un sentido amplio, ¿no? La música. Sí, sí, sí, sí, sí. Definitivamente tiene que ver también con esa capacidad de poner en palabras lo que la vida nos ofrece, la experiencia de vida y demás. Seguramente hay algo de eso en las letras de Tridente que va a estar presentando este sábado en el Centro Municipal de Cultura. El árbol sueña que canta. Sigue hablando desde el título, seguimos hablando de música, pero esta vez de un árbol. ¿Qué nos puedes decir de eso, Mario? Mirá, este es el primer disco que tenemos. Nosotros somos una formación, un trío que nació exactamente hace un año y debutamos aquí en La Pampa. Empezamos por Colonia Barón, en un centro cultural, después fuimos a Pico, estuvimos aquí en el TQK. Creo que lo digo bien, TQK, el sí, Teatro sí, sí. Cancor en Santa Rosa. Y bueno, está integrado por Roberto Calvo, que vive en Buenos Aires, Martín Mancilla, que es local, que es de ustedes de acá, y yo que vivo en Córdoba. Y estamos en esta ocasión presentando nuestro primer disco, como bien dijiste, El Árbol Sueña que Canta, un disco integrado por 9 canciones, todos somos compositores, hemos musicalizado distintos autores, y tenemos 3 canciones de cada uno en la participación en este disco. Tocamos la guitarra, cantamos, arreglamos. Y bueno, lo vamos a estar presentando en el Centro Cultural Municipal, ahí en la sala de Agustinas Ortiz, que es un hermoso, que está en pleno centro. A las 21:30 vamos a estar empezando a desgranar con invitados. Así que va a ser una noche que es una celebración, una fiesta de la música. Tenemos que sea, ¿no? Hicieron 3 canciones cada uno a propósito para darle más o menos el formato y la duración al disco, ¿o salió así, Mario? No, cada uno tiene un bagaje de canciones que viene trayendo o componiendo recientemente o más viejitas. Entonces propusimos y nos quedó una cosa muy muy muy gustosa para nosotros, donde hay un panorama de la música argentina, un pantallazo, porque hay una chacarera, un huayno, una chaya, una vidala, una zamba, bueno, así bien bien surtido, bien, bueno, bien variadito. Qué bueno esto, qué bueno, porque además un gran paisaje entonces. Sí, sí, sí, todas las regiones musicales del país, nos faltaría alguna tonada para que venga la región de Cuyo, pero bueno, eso vendrá en un próximo disco, también intentaremos hacer así un pantallazo, pero ahora nuestra realidad es esto, que estuvo editado los primeros días de agosto, ya estaba en todas las plataformas, nos distribuye un sello que tiene un catálogo muy lindo, que queríamos, era una aspiración nuestra estar en ese catálogo, y finalmente estamos ahí, que es el sello Aqua Records. Entonces, bueno, no lo sacamos en el formato físico, sino que hicimos un cancionero, es decir, un librito con las melodías escritas, con los acordecitos abajo ahí, con un prólogo de Raúl Delgado, que es un poeta de Ituzaingó, allá con el cual Roberto Calvo compuso un candombe que se llama Octubre, que es el que cierra el disco. Y bueno, ese es el objeto, con un código QR atrás, que vos enfocás ahí el teléfono, lo que sea, y te remite a todas las plataformas y te encuentras con la música. Qué bueno, qué bueno. Mario, la verdad es que suena, ¿sabés qué? Suena todo muy profesional, y es por eso que tengo que preguntarte por la trayectoria, no de Tridente, por ahí de cada uno, pero hagamos como a vos te salga, contanos cómo desde que se juntaron y de que decidieron hacer Tridente, vienen girando y se vienen preparando para la producción del disco, justamente, Mario. Sí, bueno, Roberto Calvo es un gran guitarrista, compositor, docente, arreglador que ha acompañado a todo el mundo. Ha tenido un grupo vocal que se llama Santaires. Bueno, ha tocado, ¿con quién no ha tocado? De esos tipos que se puede decir con quién no ha tocado. Desde La Negra Sosa hasta Laura Albarracín, desde Jairo hasta, bueno. Martínez, de la nueva generación de compositores y cantores, es el más chico del tridente, oriundo acá de La Pampa. Musicalizó unas poesías muy hermosas de Héctor Viñati, que es de ustedes, un poeta que ya no está, pero dejó una obra profusa y muy interesante. Y Martínez son unas bonitas canciones, tres de las cuales están en el disco. Y yo que soy cordobés, bueno, soy de Huincarnancó, hace muchos años que vivo en Córdoba, y ya tengo 5 discos como solista, y hace tiempo también que vengo rodando con la música y componiendo. Che, vos sos prácticamente nuestro. Podríamos decir sí, ahí, sí. Acá del norte de La Pampa. Mario Díaz es de acá del norte de La Pampa, decimos nosotros. Exactamente, no tengo la tabanada, ¿viste? No, para nada. Me parece hablo muy como bien. Me parece muy bien. Hiciste muy bien una síntesis apretadita, porque son extensas carreras, ¿eh? Mario se está tirando un poco al piso para pasar por abajo de un alambre que no hace falta tenerlo tan bajo. Mario ya tiene 5 discos en el lomo y demás. Y además vienen y tienen la pretensión de compartir el escenario, de compartir la velada, de compartir la jornada. ¿Cómo es que surge tener invitados, Mario, para la presentación de un disco? Digo porque bueno, también hay varias personas que los van a acompañar. Sí, sí, siempre este camino se concibe compartido, ¿viste? Es decir, por más que nosotros toquemos con el trío, siempre nos gusta invitar a algún artista local. El sábado pasado estuvimos en el Palacio del Victorial allá en San Telmo, invitamos a un referente de la canción como es Julio Lacarra y a una gran cantante como es Laura Albarracín. En este caso está Gabriel Reyes, que va a abrir, y el coro de Utelpa. Van a ser nuestros invitados acá en el Bustreas Ortiz. Así que siempre es lindo, ¿no? Dialogar con otros músicos desde el escenario, compartiendo la música, que es lo que nos apasiona y lo que venimos a ofrecer. Che, y el coro de Utelpa, bueno, ya ni hablar. Yo digo, ¿sabes por qué, Mario? Me llama la atención. ¿Viste? Me imagino un trío, tenemos un disco, lo vamos a presentar, somos nosotros, ¿viste? ¿Hasta dónde podés abrir el telón y ampliar el escenario? Y ustedes directamente convocan a un coro, no se privan de que esté, de que esté quienes los van a acompañar, no se privan de nada, Mario. No, pero desde luego, como te decía recién, lo concebimos de esta forma. El camino compartido, todos hacemos desde nuestros trayectorias solistas. Yo siempre he grabado, cantado y formado dúos con cantoras, cantores, Roberto también, Martín también. Entonces es un modo de afrontar la música, de entenderla, ¿no? Es decir, como te decía recién, compartiendo el afecto, el abrazo, la canción, la palabra. Qué buena oportunidad entonces para el público. ¿En quién pensás cuando digo público, Mario? Y en surtido, como dicen los que venden pilchas, surtido tal es surtido color. Qué buena esa invitada, qué buena que estuvo. Sí. Nuestra música no tiene edad, va desde 0 a los 100 años, ¿viste? Se van a encontrar con zambas, con canciones que cuentan historias de un bailarín, un árbol, una canción de amor, una chacarera que habla del corazón, un candombe que habla de octubre. Dialogamos con un montón de formas musicales, entonces la cosa es bien variada, bien entretenida, como te decía recién. Qué bueno, esto está contando Mario Díaz, protagonista del evento en el CMC de este sábado, desde las 21:30, va a estar con sus compañeros de Tridente presentando El Árbol Sueña que Canta. Mario, es un gustazo tenerte por aquí. No sé si nos cuesta, si nos queda algo, en el tintero para mencionar de este encuentro, sobre todo porque medio que ya viene cocinado con esta presentación en el Victorial de la que estabas haciendo mención antes, y no sé si nos queda algo en el tintero. Da gusto escucharte porque venís con una tranquilidad, Mario, que se nota que es la tranquilidad de quien viene a compartir algo que ya está cocinado. Gracias. Sí, simplemente agradecer a gente muy querida, a mí elegida acá, como es Pamela Díaz, que ella ha hecho posible que estemos nosotros por acá. Y también invitarlos a los que anden por Pico el viernes, que vamos a estar allá en el Centro Cultural Médano, también a partir de las 9:30 de la noche, transitando este disco, presentándolo. Así que tenemos dos presentaciones por La Pampa, una el viernes en Pico, en el Centro Cultural que te muy mencionaba bien. Recién, y el sábado acá en Santa Rosa. En el CMC. Muy bien, viene muy bien enterarnos también de que van a estar en Pico. Le abrimos la jugada a personas que nos están escuchando desde otras localidades. El sábado, El Árbol Sueña que Canta, con tres canciones de cada uno. Mario, un gustazo tenerte por acá y nada, le invitamos y vamos a estar poniendo en las redes ahora la compartida de este eventazo que vamos a tener la posibilidad de disfrutar. Gracias, Mario. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo enorme, gracias por este espacio y un saludo para toda tu audiencia. Igual, un abrazo para allá. Nos vamos con el tridente sonando con El Árbol Sueña. A ver. Rosa Mística.